que creen por qué están tomando estas medidas. ¿Las razones que, por que toma el gobierno? Sí, esto proteger. Es para proteger a la gente. Proteger a la industria. Yo creo que es para proteger a la industria. ¿Con fines políticos, económicos? Bueno, no, con fines de mantener unas estructuras. Mantener unas estructuras de inercia que han funcionado y que son parecidas, la estructura de la industria es parecida a la industria, a la política, porque el periódico El País es una industria de cultura, pero es muy parecido a lo que sería un aparato político. Entonces, entre ellos entienden que esa forma de funcionar es legítima. ¿Crees que es una de las formas también de poder mantener el control, que se les va escapando un poco las manos con lo que hoy en día la nueva paradigma que nos plantea Internet? Bueno, no, lo veo, no me parece un tema de control, yo creo que es un tema económico. Un tema económico y de, o sea, bueno, sí, de poder, un tema de poder, pero no de control sobre los contenidos. Creo que ahora mismo puedes opinar, mientras no te metas con el terrorismo y cosas así, algunos temas desde luego no puedes opinar, pero yo no creo que esté en peligro la libertad de expresión. Más bien es el control de los mecanismos, pero como programadora sé que el código es lo importante, el mecanismo es lo importante, no la interfaz, lo que sale en la pantalla. El código es lo que da el código es el ADN de las cosas. Entonces su ADN es de control. Muchas gracias. Me ha gustado mucho lo que has combinado, Amador. Me he sentido muy apoyada por ti. Yo he grabado las pipas. Me yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Marga, no tengo... Bueno, un poco, ¿cuál es tu visión frente a lo que está ocurriendo? Yo participo desde hace 10 años en una editorial que se llama Acuarela Libros, y publicamos desde hace 7-8 años con licencias copyleft. Es decir, que los libros los puedes comprar en librerías normalmente, pero luego hay PDFs en la red, lo puedes copiar, lo puedes copiar fragmentos en tu blog, etcétera, y eso nunca nos ha perjudicado, la verdad, todo lo contrario. En un mercado que está muy saturado, como el del libro, en el que salen un montón de novedades, creemos que eso le ha dado más visibilidad a nuestros libros, ¿no? Y por lo tanto creemos que todo lo que es la copia no necesariamente va en contra de los autores o de los editores, porque yo soy editor y me gusta también ganar un dinero con los libros para poder sacar otros, y nunca nos ha perjudicado esto. Entonces, pues bueno, desde esta experiencia concreta yo hablaría a favor de una reformulación de la relación con la copia, de la relación con Internet, etcétera, que puede ir a favor de autores y de editores, ¿no? ¿De qué forma lo ves tú que sería la correcta de un poco encauzar esto? Pues claro, yo lo que me cuesta es hablar de, en general, yo en el caso concreto del libro es un poco lo que os he comentado, que sí que ha sido muy beneficioso porque ha dado más visibilidad a los libros, ha permitido que se comenten, ha permitido que la gente se fotocopie páginas para regalárselas, o ha permitido que Internet sea como una gran biblioteca donde algunos de nuestros libros se pueden encontrar y ojear, ¿no? Porque yo cuando voy a una librería me gusta poder ojear también los libros antes de comprarlos y digamos, permitir la copia, como hemos permitido con las licencias copyleft, permite un poco esto, ¿no? Y esto ha beneficiado, digamos, ha creado una retroalimentación buena con el libro físico, ¿no? Pero claro, yo hablo de algo muy concreto, que es el mundo del libro y de una editorial pequeña como la nuestra. Es decir, que todavía es muy difícil, por ejemplo, habrá que ver qué pasa con el ebook, pero que alguien se lea 300 páginas en pantalla, o que si quieres regalarle un libro a alguien, te imprimas 300 folios y le pongas una grapa para regalárselos a tu novia o tu novia, ¿no? Entonces, claro, en mi sector concreto, yo creo que ha habido pequeñas iniciativas como las de Traficantes de Sueños, otra editorial, los de Acuarela, que han tenido otra relación con esta cuestión de la copia y han utilizado otras licencias que la permiten, y esto ha ido muy a su favor. Lo que no me atrevería a hablar es en general, o digamos, preferiría que fuera gente del cine, gente de la música, la que hablara de los efectos beneficiosos en el cine y en la música de permitir la copia y intentar, digamos, fórmulas en las cuales público, autores, etcétera, se beneficien, ¿no? pregunta, pero y frente a esta ley que están sacando, ¿a quién crees tú que está favoreciendo? De alguna forma indirecta, igual estaría favoreciendo también los derechos de autor. Yo creo que ahí hay como un poco de confusión, ¿no? Porque no sé si hay alguien aquí que esté en contra de los derechos de autor. Una cosa es la copia y otra cosa son los derechos de autor. Lo que pasa es que hay esta confusión interesada, digamos, de lo que la gente que está por el peer-to-peer, de la gente que está por una copia libre, lo que quiere es que la gente trabaje gratis o que nadie cobre por su trabajo, ¿no? Lo que se habla es de reformular todos los agentes del momento de la creación, ¿no? El papel de los editores, el papel de los músicos, el papel de los autores, el papel de... Y estas leyes lo que quieren es como frenar esto, congelar, digamos, el modelo que hay, haciendo como que los derechos de autor van a favor del autor, cuando muchas veces son derechos que tiene la industria sobre los autores, ¿no? Y no tanto los propios autores, los propios músicos, los propios... Entonces estas leyes quieren, como asustada un poco por algo que no entienden, que no controlan, congelar la situación actual en beneficio de la industria, en vez de abrir un debate y replantear, digamos, que cuál puede ser el futuro, intentando que todos los agentes entren y pueda, digamos, darse un debate, porque nadie tiene las soluciones de cómo debe ser, ¿no? Pero congelar la situación con medidas represivas no es la solución, ¿no? ¿Tú crees que estas leyes son por una falta de entendimiento a lo que está sucediendo? Ni siquiera permiten que haya entendimiento o no entendimiento, ¿no? Porque quieren cerrar un debate con intimidación, con miedo. De medidas, ¿no? Que es lo que está pasando aquí, lo que ha pasado estos días en la red, que es un movimiento de respuesta impresionante y que ha abierto un debate, ¿no? Intentar que se oigan otras voces, otras experiencias que ya ha habido, otras visiones, el punto de vista de los usuarios, el punto de vista de la gente preocupada por la red. Lo que hay ahora no es falta de entendimiento, es que hay ni siquiera, digamos, con estas medidas lo que se quiere es clausurar la posibilidad de un debate, ¿no? Censura. Muchas gracias. Pues a ti, a vosotros.